ya estoy cansada de lo mismo, ya no puedo más. Mr. J.C. del palabreo. Puedes decir que no me amaste y jurar que ya me olvidaste, pero en el fondo yo sé que yo soy el que te hace enloquecer. Puedes decir mil mentiras, que no fui nadie en tu vida. Puedes decir lo que quieras, busco otro tonto que te lo crea. Nadie a ti te va a querer como te quise yo. Yo fui tu María, yo sé que tú te acuerdas cuando te hacía mía. Y ahora tú me dices que ya no sientes nada, aunque mueras de ganas por echarme una llamada. Pero así tú lo quieres, es tu decisión. No quiero explicación porque yo conozco bien tu corazón. Nadie a ti te va a querer como te quise yo. Yo fui tu primer amor, y no lo digo yo, lo dice el corazón. Nadie a ti te va a querer. Pero en el fondo yo sé que yo soy el que te hace enloquecer. Puedes decir mil mentiras, que no fui nadie en tu vida. Puedes decir lo que quieras, busco otro tonto que te lo crea. Yo a ti te conozco de hace tiempo y yo no aparento lo que por ti siento, aunque a veces te lo juro me arrepiento de haberme enamorado y contigo perder el tiempo. Pero sabes algo, nadie a ti. Yeah.